Tenemos al teléfono desde Extremadura a Pedro Fernández, integrante de la plataforma ciudadana Refinería No. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lleváis 8 años luchando contra la construcción de la refinería Balboa en Villafranca de los Barros, Badajoz. Esta industria altamente contaminante afectaría gravemente a la zona. ¿Qué impacto ambiental le esperaría? Bueno, pues la verdad es que son muchos, ¿no? Los impactos que esta industria de implantarse en nuestra comarca pues tendría en la zona, pues son muchos. Y podemos empezar con lo básico, ¿no? Digo, podemos hablar del tema de la salud. Al ser una refinería de petróleo de interior, con una producción de unos 6 millones de toneladas de crudo anuales, bueno, pues solo con las emisiones a la atmósfera, bueno, pues nuestra zona pues quedaría gravemente afectada, ¿no? Uh-huh. También a nivel de agricultura, nuestra zona es una zona agrícola 100%, donde predomina la vid y el olivo. Tú date cuenta que prácticamente en nuestra comarca se produce casi en torno al 80% del vino de Extremadura, de toda Extremadura, ¿no? Y estaría dentro de la denominación de origen Ribera del Guadiana. Por lo cual, nada más que, aunque no afectara, pero nada más que a nivel de imagen, por los problemas que ocasionaría todo el trabajo, toda la riqueza que la agricultura da en la zona, pues como vemos, pues podría pasar más. Después también es una industria que consume grandes cantidades de agua. Sí. Estamos en el interior, no estamos en la costa, y necesitan agua para desalar el crudo y para enfriar maquinaria, ¿no? El proyecto inicial decía que volvían a verter las aguas, las cogían del Guadiana, las volvían a soltar a uno de sus afluentes, y bueno, pues eso era grave, era un gran problema, ¿no? Uh-huh. Supuestamente dicen que, bueno, pues que van a intentar hacer un circuito cerrado y todo lo demás, pero bueno, eso lo tendremos que ver, y claro, Estamos a la espera de la declaración de impacto, pues para saber un poco, bueno, pues si eso es viable o no, ¿no? Uh-huh. Desde luego, eso ha sido uno de los problemas que ha tenido este proyecto, porque Portugal ha mostrado su inquietud. Ellos ahora mismo pues están con el Guadiana, la presa de Alqueva y demás, pues bueno, pues tienen ahí unos planes de desarrollo en torno a esa región y en torno a esa presa, uh-huh, que claro, lo que no quieren es convertir aquello como en la cloaca de una industria petroquímica, ¿no? Claro. Entonces pues están francamente preocupados. Otra sección, ahí ya se saldría a lo mejor un poco de lo ambiental, ¿no? Sí. Pero es que la refinería iría justo por el medio de la finca donde se instalaría, que no se va a instalar, por ahí pasa la Vía de la Plata, ¿no? Ajá. Y a nivel cultural y a nivel turístico y demás, pues ahora está siendo muy transitada, cada vez más, año a año más, y vemos pues que, bueno, pues que también todo lo que quería por ahí, ¿no? Y bueno, yo qué sé, hablar también del tema de Doñana. Como es una refinería de interior, el crudo hay que traerlo desde la costa aquí, a tierra adentro, ¿no? Uh-huh. Y eso necesita un oleoducto para traer el crudo de 200 kilómetros, entre 200 y 150 kilómetros, con un desnivel de hasta 450 metros de nivel de más, hasta aquí, bombearse en millones de toneladas. Ya no solo es por la cesión de este tubo, sino por la cantidad de energía que necesitan anualmente para llevar la materia prima, y después, una vez que esté refinado, pues esto se iría de vuelta por un poliducto, uh-huh, otra vez hasta las costas de Huelva, ¿no? Claro, y además eso implicaría, pues supongo que la construcción de este oleoducto arrasar con todos los kilómetros que hay de camino, ¿no? Entre Villanueva de los Barros y Huelva, y además creo que Huelva además ha habido una consulta popular y se ha dicho que no a esta construcción, bueno, ¿no? De gasoducto. Bueno, consulta popular, ya nos hubiera gustado que en todo este proceso de 8 años hubiera habido alguna consulta popular, ¿no? Vale. Ha sido la Diputación de Huelva, uh-huh, la que recientemente, a principios de año, pues votó contraria al oleoducto y poliducto, ¿no? Uh-huh. Ahí también Doñana se veríamos afectada, no tanto por el recorrido, sino por la monoboya de extracción, por el pasar el crudo hasta estas tuberías, pues eso estaría en plena mar, en una monoboya flotante, uh-huh, y claro, pues Doñana ahí se vería muy afectada, porque el tráfico de petrolero en frente a sus costas, claro, se multiplicaría por 2, porque ya tiene la refinería de Huelva, uh-huh,

en juego. Se está hablando de una inversión de más de 3.000 millones de euros, por lo cual pues poneos en la situación, ¿no?, de la presión mediática, social, política que hemos recibido y que no es fácil de llevar, no es fácil. Cuanto más pequeños son los pueblos, yo creo que peor se lleva este tipo de situación, ¿no? Y sin embargo, el informe de impacto ambiental rechaza la viabilidad del proyecto, las organizaciones de agricultores se oponen, la ciudadanía también, los municipios de Huelva votan no a la refinería y al oleoducto, y todo apunta que por fin esté cerca vuestro objetivo después de 7 años de lucha. ¿Y cuál es vuestra visión del punto en el que está el proceso y qué creéis que queda por venir? Pues lo único que queda por venir es que la resolución de la declaración de impacto ambiental de la DIA. Porque nosotros estamos convencidos de que esa DIA, arreglándonos a criterios puramente técnicos, fuera de todo interés político, pues es inviable por casi todas las pinceladas que te comenté al principio, ¿no? Sí. Por todos los problemas que este proyecto tiene, ¿no? Ya no solo de viabilidad ambiental, ¿no?, de no afección a la zona, sino también todos los problemas, como he dicho, ¿no?, el gran consumo que tiene nada más que por atraer la materia prima hasta esta planta, ¿no? Uh-huh. Eso ya parte con desventaja. Entonces entendemos que la DIA no queda otra historia que sea negativa. Uh-huh. Puede pasar de todo. El ministro Cañete dijo que por fin la DIA estaría resuelta pues en este mes de febrero, ¿no? Pero bueno, es posible que se alargue un poco más, pero desde luego es inminente, ¿no? Desde luego que la historia es inminente. Ha sido un proceso largo, sí, donde nosotros sabíamos que el tiempo jugaba a nuestro favor, por todo el tema de la crisis energética que estamos viendo ya y que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Por la subida del precio del petróleo. Por lo que hicimos fue preparar unas buenas alegaciones, presentamos más de 80.000 alegaciones al proyecto, yo creo que es el proyecto a nivel nacional que más alegaciones ha recibido, por lo cual, bueno, pues han tenido que trabajarse muy mucho todo el proyecto, ¿no? Y si a eso le sumamos, que después el promotor yo creo que se ha confiado en que la política le iba a arreglar todo, y bueno, pues su trabajo ha sido muy deficiente, porque el Ministerio constantemente le ha ido pidiendo cada vez más información hasta el punto de tener que abrir otra vez un proceso de exposición pública, porque la información había variado, cantidad, se había incrementado también muchísimo. Y bueno, pues se unía, yo creo que se une un poco todo. Por una parte, por eso digo, la chapuza de este promotor, el trabajo que ha hecho. Por otro, la situación económica en la que él mismo se encuentra. Por otro, toda la problemática que hemos ido diciendo. Por otro, pues a nivel político, pues no tiene los canales que antes tenía. Uh-huh. El apoyo del PSOE regional, pues que era acérrimo, ¿no?, a este proyecto. Y la conexión que tenía pues con el gobierno central, todo eso se la ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, entendemos, y si nos arreglamos solo a criterios técnicos, este proyecto no va a pasar de más allá de un mes. Habrá una DIA negativa y con esto pues terminaremos esta lucha de algo más de 7 años. Pues nada, Pedro, nosotros esperamos que sea así, de hecho confiamos en que lo sea, que vuestras creencias se hagan realidad a través de ese papelito burocrático. De todas formas, pues seguiremos detenidamente en este programa la resolución del informe de impacto ambiental. Estamos en contacto y te agradecemos muchísimo la entrevista. Nada, gracias a vosotros, porque si hemos sido capaces de llegar a donde hemos llegado es por gente como vosotros, con iniciativas como la vuestra, cuando todos los canales de comunicación, cuando todas las formas de expresión de parte de la ciudadanía se cortan, bueno, por los poderes, tanto políticos y económicos, pues si no llegase por aportaciones como la vuestra, nosotros prácticamente hubiésemos tenido muy difícil trasladar esta problemática fuera de nuestra comarca, ¿no? Gracias, Pedro. Hasta pronto. Muy bien, hasta pronto.